87, fue el problema más serio que tuve con la muerte. Por cierto, fue un día domingo, estaba tranquilo yo. En un pequeño descuido, la muerte me amenazó. Enseguida me acechó para tirarme al peligro. Enseguida me acechó para tirarme al peligro. Pero no pudo conmigo porque tiro le falló. Ahora vivo aprevenido por si rencor le quedó. Una noche con un sueño que te...